Ahí está. Escucha. Palmas arriba, palmas arriba. Que no hace palmas. Esa voz de whisky fisurado. Un abrazo grande. Te portaste mal, te mandaste alguna cadita. Aguantate la vuelta. Chau, amigos. Y a mover el espeleto. Con esto y el pepo. Para vos, ay, ay. FM Pasión. Más música. Futuros éxitos. Mira cómo se despluma cuando mi cumbia empieza a sonar. Al toque sube al parlante y para los pibes empieza a bailar. Qué bien que mueve los cantos y cada tanto deja sin aire a toda la vagancia que está regida dentro del baile. Mandando la para arriba y la delantera mueve el compás. Ya está caliente el bailongo y toda la gente empieza a cantar. Mueva, mueva, muévalo mi negra. Mueva, mueva, muévalo pa' atrás. Mueva suave la tutola que pintó la joda y cumbia pa' bailar. Cumbia pa' bailar, cumbia pa' bailar. Vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Exclusivo de FM Pasión. Y a mover el esqueleto, con esto y el tempo, para vos, FM Pasión. Más música, futuros éxitos. Mira cómo se despluma cuando mi cumbia empieza a sonar. Al toque sube al parlante y para los pibes empieza a bailar. Mueve los cantos y cada tanto deja sin aire a toda la vagancia que está regida dentro del baile. Le manda cola para arriba y la delantera mueve al compás. Ya está caliente el bailongo y toda la gente empieza a cantar. Mueva, mueva, muévalo mi negra. Mueva, mueva, muévalo pa' atrás. Mueva suave la tontola que pintó la joda y cumbia pa' bailar. Cumbia pa' bailar, cumbia pa' bailar.